Berriozar irratia, zeurea, FM-ko 100.8. Toda la música de baile tiene un hueco en Berriozar irratia, en el 100.8 de la FM. Los viernes de 9 a 11 de la noche te pinchamos toda la música que has bailado, toda la música que estás bailando y toda la música que vas a bailar. Además podrás disfrutar de las sesiones más calientes, de las sesiones que te van a hacer bailar y disfrutar. Recuerda, los viernes de 9 a 11 de la noche en el 100.8 de la FM, en Berriozar Irratia, Berriozar In Session, con Álvaro DJ. Berriozar, buenas noches comarca, bienvenidos, bienvenidas una semana más al 100.8 de la FM, bienvenidos una semana más a Berriozar Irratia. Aquí comienza como cada fin de semana tu programa de música de baile, tu programa que te va a hacer bailar, botar y disfrutar, en definitiva no estar parado los próximos 120 minutos. Aquí comienza Berriozar, Berriozar In Session. Horas con lo mejor, lo más trayero, lo más cañero, lo que más estás bailando y vas a bailar en las pistas de baile o en cualquier garito. Contigo, quien te habla, quien te pincha lo mejor de la música de baile, quien está aquí pinchando contigo en los dos platos, en cabina de la 100.8, Álvaro DJ. Es 19 de abril, comenzando fin de semana en riguroso directo de 9 a 11 de la noche. Sábado y domingo continuando el fin de semana, sábado 20, domingo 21 de abril, en redifusión en diferido de 11 de la noche a 1 de la madrugada, en pleno ya weekend. Como cada semanita tenemos una sesión bastante, bastante interesante. Hoy he traído poquita música, así que va a ser un poquito más corta de lo habitual. Pero eso sí, parece que ha surgido efecto lo que te dije la semana pasada. Que si tenía pocos emails os iba a dar, pues hoy tenemos bastantes. Nada más y nada menos que con los que hay solo vamos a poder dar a conocer 4 de ellos. Los demás los dejaremos para la semana que viene. ¿Te parece bien? El email de contacto, ya lo sabes, berriozarinsession@hotmail.com. Tu email, mi email, nuestro email. Ah, por cierto, saluditos a toda la gente que nos sintoniza a través de guskiplaza.net en todo el mundo mundial. Por supuesto, a toda la gente de Berriozar y comarca que cada viernes, sábado y domingo sintoniza el 100.8 de la FM aquí en Berriozar Irratia. nuevo programa de Berriozar in Session. Así que vamos a arrancar con algo que a ti y a mí seguramente nos gusta y te gusta. Es un programa de música de baile, ¿no? ¿Sí? ¿Es un programa para bailar juntos, no? ¿Sí? Pues vamos a comenzar con esto, que suena así, así de bien. Hablamos de este pedazo de tema de DJ Buxi. Quiero bailar contigo. Sí, contigo toda la noche aquí en el 100.8. ¿Bailas conmigo? Sí, vamos, venga, comenzamos con esto. Quiero bailar contigo de DJ Buxi. ¿Cómo baila ella? Nadie lo hace. Ella mueve la cintura y me ve afuera de base. Bailando ella lo. Eso no hay duda. Empezado el programa como se tiene que empezar, con Quiero Bailar Contigo. DJ Buxi, pedazo de tema para abrir la noche de hoy, viernes, sábado o domingo, en la 100.8 de la FM, en Berriozar Irratia, en Berriozar In Session. Ey, ya empiezan los pies a moverse, ¿eh? Dentro de poquito no vas a poder estar sentadito, sentadita, porque esto no ha hecho más que comenzar. Y te damos, por supuesto, las buenas noches. Bueno, ya que hemos bailado juntitos, ahora quiero conocerte un poquito. ¿Te parece bien? ¡Como ella ninguna! ¡Ey! ¡Eso es lo que te dice! ¡Vaya piropos que te echa Tinto y DJ Buxi! ¡Juntitos! ¡Con este pedazo de tema! ¡Como ella ninguna! He buscado en todo un lado hasta en Brasil y como tú no hay nadie. Me siento en la nube porque cuando estás conmigo yo puedo abrazarte. Y todo el talento que yo me dio lo usaré para cantarte. Tú te vuelves loca cuando tú me tocas. Ese instinto animal tuyo, nena, me provoca. Y cuando te miro, yo te quiero a ti correr y poder sentir tu piel como comienzo de programa, temas bailongos, temas bailables, temas esos que no te hacen, bueno, parar de bailar. Yo ya estoy aquí empezando, ya estoy empezando, eso que no ha comenzado más que la noche. DJ Tinto, DJ Buxi, como ella ninguna. Buxi, San André, DJ Tra, yeah. Oye, que sigues en la 100.8 de la FM, sigues en Berriozar y Ratia. Y los viernes, sábado y domingo tenemos un hueco para la música de baile, para calentarte la noche antes de que tú hagas lo que quieras y vayas donde tú quieras a seguir moviendo el esqueleto. Oye, que seguimos y nos vamos con el señor DJ Sammy, que ha hecho un pelotazo de tema de este Lock for Love. Está incluido dentro del Miami Ibiza Hits 2012 y suena así de cañero y trayero. This is the moment to look for love. This is the moment to look for love. This is the moment to look for love. This is the moment to look for love. Look for love. Look for love. Look for love. está sonando este Look for Love del señor DJ Sammy. Y te recuerdo que si lo quieres conseguir, lo tienes incluido dentro del recopilatorio Miami Hits 2012. Tema callero, tema contundente para escuchar a estas horas de la tarde-noche. Si nos escuchas en riguroso directo el viernes y si nos escuchas en fin de semana, ya noche cerrada, noche ya caliente, preparándote ya para disfrutar de un nuevo fin de semana. Oye, que seguimos con más cañas, seguimos con más música y nos vamos con esto. Night of My Life del señor DJ Pauli. Qué bueno es este tema, qué bueno es este tema. Gracias a estas dos chicas que nos han mandado email a través de berriozarinsession@hotmail.com para que lo pinchemos. Que nos pedían a través del email de contacto berriozarinsession@hotmail.com. Patricia y Susana para toda la cuadrilla del barrio de Butinchuri. Y vaya pedazo de tema que habéis elegido, chicas, el Night of My Life del señor DJ Pauli. Ahí está esa dedicatoria de Patricia y Susana para toda la cuadrilla de Butinchuri. Nosotros que seguimos haciéndote bailar, haciéndote votar, haciéndote disfrutar con esto. Nos vamos con un poco de reggaetón. Con el señor Daddy Yankee y Farruko. Con este tema, hoy es el día, hoy es la noche, hoy es tu programa, hoy es Berriozar in Session. Y no me puedo controlar. Dile que el momento es hoy. Te voy a dar duro castigo. Hoy quiero una noche contigo. Hoy te voy a dar duro castigo. Hoy te imagino ya en la sweet presidencial, sal. Mucho tequila, rap, con limón y salsa. Tu body sexy, si luce fenomenal. Con la vista frente al mar, prohibiendo te gusta. Llega la loca que tú sabes de eso. Una noche de esa que te gusta. A ti lo que te gusta es sexo. Dime cuándo. Mañana lo que pueda hacer hoy, hoy, hoy. Quiero darte duro castigo. Hoy, hoy, hoy. Quiero una noche contigo, baby. Hoy, hoy, hoy. Quiero darte duro castigo. Quiero darte duro castigo, bebé. Hoy, hoy, hoy. Con todo el peso tú me vas a sentir. Te estoy velando, me debes una. Hoy se la estoy cobrando. Ven saldando, que ando cazando. Tiempo al tiempo, por eso estoy esperando. Pa' verse que tú eres la favorita de todas. Ni quien te subestima. Solo quiero tu cuerpo, si quieres usa. Ponte como ubica la roca, si quieres probame. Solo quiero tener tu cuerpo. Y entonces comértela completa. Toa, toa, toa, toa, toa. Guarda el castigo, tú me dices sí, pero o sigo si te cojo en el cuarto y nos revolcamos en el piso. Estoy internacional como el pasaporte, así que no venga con ese fronte y ponte cómoda, que me toca a mí. Tú sabes que sí, que yo te llevo al éxtasis y todo tu cuerpo en diferentes posiciones. Te hago el amor mientras escuchas mis canciones. Jay Álvarez. Tu cuerpo me llama. Si se quiere, y dale ponte, rompe, túmame ese fronte. Tú me dices mamá si se quiere. Tú me dices mamá, ¿qué vamos a hacer? No te falta para ti mi mujer. Quiero hacerlo ya de una vez contigo. No perdamos más el tiempo. Aprovecha lo que ahora es el momento. Pero no te demores más que ahora. Yo quiero tu cuerpo completa pa' mí. Hoy, ahora, esta noche es el momento. Eso es lo que te dice Daddy Yankee y Farruko con este Hoy un reggaetón. Para bailar y disfrutarlo hoy viernes 19 de abril, sábado 20, domingo 21 de abril en tu programa de música de baile, Berriozar in Session. Oye, que nos vamos con una dedicatoria a través de berriozarinsession@hotmail.com. Es Laurita. Nos decía que sobre las 9 y 20 de hoy viernes 19 de abril haríamos esa dedicatoria, y es que es una dedicatoria que bueno, que va conmigo, va conmigo. Es de Izaskun para toda la cuadrilla que ya os espera en Orcoyen. Así que ya lo sabes, la cuadrilla de Izaskun, ya se espera la tal Izaskun en Orcoyen para, pues, disfrutar de la noche, será, supongo. Y vamos con esto. Balada Boa Hitch Dan Club, de Izaskun para toda la cuadrilla que ya os espera en Orcoyen. Y que esto es para todas y todos vosotros, vosotras. Y yo también os lo dedico a todos los que estáis sintonizando la 100.8 o eguskiplaza.net. Para vosotros, vosotras, balada Boa. Gustavo Lima y vos. Liga, mas tarde se apalada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular. Ehi, buonissimo, buonissimo este tema, Balada Boa, dentro del Hits Dance, de manos de DJ Tim. Y ahora nos vamos con esto, un poquito de Gasolina. ¿Te suena, te suena? Ey, es un remix de DJ Buda de ese clásico Gasolina. Matador. the way I do it. Yeah, yeah. Flowing on that conduit. Call me Papi Chulo. Tell me no y dame uno. Bang, mami, vámonos. Dale, dale, culo. Bang, chula. Booty, no basura. This is history we making with Daddy Yankee and Norby. Name another rapper messing with reggaeton before me. Cállate, suavemente, tranquilo, bendito. Toma tu gasolina. Tengo algo pendiente. Uno de los temas más bailados, uno de los temas que más han dado de qué hablar y que están dando de qué hablar. Hablamos de este Gasolina, de Pitbull, Noriega, Lil Jon, Daddy. Bueno, bueno, un montón de gente en este remix del clásico Gasolina. Oye, que sigues en la sintonía del 100.8 de la FM, sigues en Berriozar y Ratia, sigues en Berriozar in Session, tu programa de música de baile. ¿Con quién está aquí? En la cabina de Berriozar y Ratia, en la cabina del 100.8, Álvaro DJ. Vamos con un DJ conocido por todos y todas, DJ Bobo. Con estos superstars se nota la buena música que hace este señor. Auténtico pelotazo de tema el que está sonando en la sintonía del 100.8, el que está sonando en Berriozar in Session, tu programa de música de baile. De manos del señor en DJ Bobo, esto, Superstar. Oye, que seguimos contigo. Y nos vamos con otra dedicatoria a la sintonía del 100. A ver, que lo digo. 100.8. Eso es. Si es que ya me estoy volviendo un poquito loco, con la chunda, con la buena música que te estamos poniendo en esta noche de viernes, sábado y domingo en Berriozar y Ratia. Nos vamos con una dedicatoria para Javi, Luis, Ángel y Miquel, para la gente de la Bajera en San Jorge. Es esto, el Zumba de Dance DJ. Lo dicho, dedicatoria para todos ellos, de manos de Javi, Luis, Ángel y Miquel, para la gente de la Bajera de San Jorge. Creo que la manera en que mueve su cuerpo tan violento, de la forma en que baile le pone sentimiento a su cuerpo que me tiene loco. Zumba, pa' este baile no hay salida, aquí corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Pa' este baile no hay salida, aquí corre el tiempo. Dedicatoria que nos han pedido a través del email berriozarinsession@hotmail.com de Javi, Luis, Ángel y Miquel para la gente de la Bajera en San Jorge. Nos pedían este tema de Dance DJ Zumba, que si lo quieres tener está extraído del Fiesta 2013. Seguimos calentándote la noche a través de las ondas del 100.8. Seguimos calentándote la noche a través de Berriozarin Session, a través de Berriozarin Ratia y a través de guskiplaza.net, allá donde te encuentres. Estamos en pleno weekend, en pleno fin de semana, viernes 19, sábado 20, domingo 21 de abril. En directo, viernes de 9 a 11 de la noche, en redifusión, en diferido, sábado y domingo de 11 a 1 de la madrugada. Y vamos a ponerle un poquito de sabor. DJ Kun, aquí montando quilombo. Ay, ay, ay. Esto va dedicado a todos los pesados del planeta. Dice así: DJ Kun trae el ritmo que todos esperan. Baila con los pies, piensa con la cabeza. No lo hagas al revés, te juro que no funciona. Apoyado en la barra pareces gilipollas. Todo lo que hablas no sirve para nada. Mira bien a los ojos y verás cómo ganas. Cuando salgas mata, pero no busques nada. Todos se quieren mover bien y no solo en la cama. Salgo por la noche a ver qué hay por ahí. Ajá, ajá. No me puedo curar de esta enfermedad. Ajá, ajá, ten piedad. Yo no puedo puedes mentirle a nadie. Cuando mueves tu cuerpo se ve lo que hay. Oye, con este ritmo igual vas a triunfar. Ajá, ajá. Ponle un poco de sabor aquí, ponle un poco de sabor allá. Quiero que te acerques más a mí, ponte a disparar, tram, pam, pam, pam. Ponle un poco de sabor aquí, ponle un poco de sabor allá. Quiero que te acerques más a mí, ponte a disparar, ram, pam, pam, pam, pam. No me digas que me porto como un niño, ñoño. Si te ríes de mí, no te dejo mi yo-yo. Todo eso que dices sí que está bien, pero cuéntamelo mañana y ahora deja, déjame. Vuelve a casa, cariño, que se te echó de noche. Déjame primero las llaves del coche. ¿Qué pasa? Soy yo, ¿por qué desconfías? Me iría contigo si no es porque te quedas dormida. Salgo por la noche a vacilar por ahí, ajá, ajá. Si me acerco más a ti me puedo marear, ajá, ajá, ten piedad, yo. No sé si es legal que vistas así en este país. Me pregunto si tu padre te ha visto salir así, así. Ponle un poco de sabor aquí, ponle un poco de sabor allá. Quiero que te acerques más a mí, ponte a disparar, ram, pam, pam, pam, pam. Ponle un poco de sabor aquí, ponle un poco de sabor allá. Quiero que te acerques más a mí, ponte a disparar, ram, pam, pam, pam, pam. Soy latino, latino de corazón. Locos moviéndose en el barrio. Tú eres más aburrido que un telediario. Mueve el culo, culo bien por una vez en tu vida. Con un poco de suerte no te deja tu piba. No te das cuenta que tú eres latino. Tienes poco que ver con los europingüinos. Si te hierve la sangre es normal al mirar que tu chica se ha venido conmigo a bailar. Salgo por la noche y los encuentro por ahí. Ajá, ajá. Me odia solo porque me lo monto guay. Ajá, ajá, ten piedad, cha. No pueden con un player que está hecho para ganar. Que va. A más tú me odias, yo te quiero más. Ajá, ajá. Ponle un poco de sabor aquí, ponle un poco de sabor allá. Quiero que te acerques más a mí, ponte a disparar, ram, pam, pam, pam, pam. Ponle un poco de sabor aquí, ponle un poco de sabor allá. Quiero que te acerques más a mí, ponte a disparar, ram, pam, pam, pam, pam. Soy latino, latino de corazón. Ahí están todos los estilos de música cada viernes de 9 a 11 de la noche en riguroso directo aquí en Berriozar y Ratia, en Berriozar In Session. Y sábado y domingo en redifusión en diferido para que lo vuelvas a disfrutar de 11 a 1 de la madrugada. Buena horita para disfrutar el programa y para después salir por ahí de marcha. DJ Kun, ponle sabor, otro clásico. Si verás cómo ganas cuando folles, mata. Y no solo en la cama, no te quedes sin tu premio otra semana. Tú si quieres ser yo, yo no quiero ser tú. Álvaro DJ contigo, compartiendo lo mejor de la música de baile y pinchándotela para ti aquí en la cabina del 100.8 de la FM. Vamos a seguir con más cositas. Nos vamos con el señor DJ Mango y esto, Eurodancer. Nos tranquilizamos un poquito, si te parece, ¿eh? Porque vaya traía que llevamos. Esto me encanta, esto me gusta, por eso te lo pongo. ¿Tranquilizar? ¿Qué más quisieras, guapo, guapa? esto sigue tan cañero y tan contundente como hemos comenzado. DJ Mango, Eurodancer, que es que no podía faltar un fin de semana más el característico Pumba, Pumba, dale que te Pumba. En las que dices, ¿qué voy a hacer? No sé lo que hacer, estoy alicaído. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, poner la 100.8 y ya sabes, saltar, votar y disfrutar. Seguimos, seguimos con más cositas. Ok, una vez más MC Dues, el que te prende la fiesta. Y Neon, junto a... Aquí en el 100.8, quien te prende la mecha soy yo, el nadie más que yo. Prende la fiesta, sonando para ti la 100.8. Estás alicaído, como te decía anteriormente. Ya sabes, pon la 100.8, porque esto te pone a 100. Aquí se prende la fiesta. Mujeres bellas, la party revienta. Toda la gente, las manos en alto. Llora todo el mundo saltando. Aquí se prende la fiesta. Mujeres bellas, la party revienta. Toda la gente, las manos en alto. Llora todo el mundo saltando. Yes. que está sonando para ti, de manos del señor DJ Con Mark Palacios, con este Prende la Fiesta, dentro del recopilatorio Electro 40 Latino, los números uno del Electro Latino, evidentemente. Como quien no quiere la cosa, ya llevamos casi una hora de programa, ¿eh? Y nos vamos con otro tema trayero. Nos vamos con El Addict, de manos de DJ Asaza. Otro tema que te va a hacer bailar, botar, disfrutar y saborearlo aquí, en tu radio. En tu discoteca particular, en la discoteca del 100.8 de la FM. Baby, now I'm addicted to your touch. I'm so excited. I'm addicted to your baby. Now I'm addicted to your love. I can't deny it. Seguro que te gusta y seguro que lo estás bailando ya donde te encuentres. Este tema de DJ Asad Addict, una versión extendida del tema. Oye, ¿qué te parece si abrimos ya los dos platos, el de mi derecha y el de mi izquierda? Y te hago una sesión que te vas a quedar con la boca abierta. Y lo que es mejor, que seguro, seguro que vas a bailarla y vas a disfrutarla, ¿te parece bien? Pero antes, de ir con eso, nos vamos con el señor DJ Sad y este, el baile. Oh.

sober. Look like Connor Nakova. When she's bending over, let's party hard, baby. Here come the hangover. We party hard in Vegas, ain't nothing can save us. I'm so damn faded and wasted. I party like I'm a rock star, and I might need a doctor, 'cause no one go harder than me. We party hard in Vegas, ain't nothing can save us. I'm so damn faded and wasted.

Yeah. strongest maniac. Black and brown, strongest maniac. Strongest maniac. Three, and...

you were captain of this ship. Thank you. Bueno, que llegamos ya al final del programa a través de las ondas del 100.8 y a través, por supuesto, de eguskiplaza.net, allá donde te encuentres. Ha sido un placer haberte acompañado estas dos horas con lo mejor de la música de baile y con una mini, digámoslo así, una mini sesión. No ha sido más de una horita, ¿eh? Ha sido prácticamente 55 minutos con buenos temas enlazados, con una sesión que seguro que te habrá gustado. Volvemos el próximo fin de semana, viernes 26, sábado 27, domingo 28 de abril. Será un nuevo fin de semana, caliente aquí en las ondas del 100.8 de la FM. Los saludos de Álvaro DJ. Nos encontramos la semana que viene y nos quedamos con Don Omar y el clásico Dancha Kuduro. Hasta la semana que viene. Chao, chao.